Buenos días a todos, abrimos nuestro primer podcast con una cita de Richard Wagner de 1982. Este cantante, compositor y pianista se autodenominó como el predicante rey del rock and roll, rhythm and blues y soul. El rhythm and blues consolidado a partir de los 50 ha sido uno de los géneros que más ha evolucionado en su trayectoria hasta la actualidad. Asociado a un momento, a un estilo de vida, siempre se ha relacionado con grandes voces negras que han puesto un toque festivo a obras del panorama audiovisual como The Blues Brothers, que cuenta con números musicales de rhythm and blues soul en donde colaboran artistas como James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles y John Lee Hooker. Sin embargo, en los 60 este género quedó relegado a las minorías. Pequeños grupos aficionados eran los que realmente los disfrutaban en salas de baile. Mientras tanto, las grandes masas accedían a una música que se empezaba a consolidar como un gran género, el cual nos llega hasta nuestros días. Hablamos del rock and roll. Wake up in the morning with the night still in my eye. Stretch my arms up to the sky. Tell myself to rise. Slowly drag myself on to my bed and floor. So begin a new day as I open up the door. Head on down the open road, my guitar in my hand. Spread my words and music across this little land. Ain't nothing in this world is ever gonna get me down. Look out all you people, cause I'm headed for your town. Cause I'm a rock. El rock, descendiente directo del rhythm and blues, nace de la mano de Elvis Presley, cuya fama se deriva de su capacidad de propagar la música afroamericana. Quizás la popularidad del rock vino del ambiente racista que sufrían los Estados Unidos de la época, quedando el rhythm and blues asociado a la población negra en un segundo plano ante el rock and roll propiciado por un artista blanco.